Pero que dio esta conferencia de prensa, se tragaron de cierta respecto a una situación gravísima que afecta a un estudiante del movimiento estudiantil que está realizando estas movilizaciones en torno al derecho a la educación. Nos pareció conveniente e importante dar a conocer a la opinión pública estos hechos, porque estos son la punta del iceberg de un conjunto de situaciones en los cuales se han visto involucrados sostenedores y directores de liceos y colegios en un acto o en actos desesperados tendientes a recuperar los colegios, están incurriendo en un conjunto de hechos evidentemente ilícitos, delictuales. Nos parece que este caso específico del estudiante Mauricio Simes simboliza o ejemplifica esta situación, y nos parece importante dar a conocer a la opinión pública estos hechos, por cuanto, dada su gravedad, es importante que la sociedad en su conjunto le ponga un término o un paralelo, un fin a estos hechos, que no son sino actos represivos tendientes a golpear y a tratar de que el movimiento estudiantil baje su movilización. La semana pasada nos hemos enterado de que el director de este establecimiento, en compañía de su hijo, después de un largo proceso de presiones sobre las familias y los alumnos que están ocupando este establecimiento, presiones tendientes a que lo desalojaran con amenazas de desalojo, de acciones legales, acusaciones de delito, nos parece que acá ya se pasó el límite. Por cuanto, según denuncias serias, antecedentes serios y concretos, estas personas habrían contratado a dos jóvenes con el objetivo de golpear, lesionar, causar un perjuicio al estudiante que ya ha hecho referencia. Esto con el objetivo, insisto, de lograr la recuperación de este establecimiento educacional. Los antecedentes los hemos puesto a disposición de los tribunales de justicia para que se adopten las medidas de protección que corresponda. La familia, su objetivo es velar por la tranquilidad, por la seguridad personal, la integridad de su hijo. No es otro, sino es el objetivo de dar a conocer estos hechos. En específico, la denuncia afecta a don Fernando Román y don Ricardo Román. El primero es director de este establecimiento, del colegio Blesgana, y el segundo es su hijo, los cuales recurrieron a algunas personas y, en cambio de una prestación económica, le encomendaron el, entre comillas, trabajo de golpear a Ricardo. A Mauricio. Esta acción fue desbaratada, esta acción fue desarticularizada, los datos ya se pusieron a disposición de tribunales, y la importancia es dar a conocer estos hechos para, efectivamente, que la opinión pública llamar la atención sobre estos hechos, porque, vuelvo a insistir, no es un hecho aislado. Hay numerosos establecimientos educacionales en los cuales se ha contratado a matones para recuperar los colegios, en los cuales incluso se ha hecho uso de armas de fuego en contra de los estudiantes. Hay otros casos en los cuales se ha manipulado a los apoderados para que sean ellos los que intervengan en estas situaciones y sean ellos los que accionen en contra de los estudiantes. Esta situación nos parece lamentable, hacemos un llamado a la cordura, a que no se empleen estos métodos ilegales en contra del movimiento estudiantil, y que la solución corresponde en este caso al gobierno, al sistema político, de recoger las aspiraciones de los estudiantes y no recurrir a la violencia y a la represión para acabar con el movimiento. Abogado, desde un punto de vista legal, ¿qué antecedentes manejan y qué acciones judiciales se han realizado y se van a realizar? Mira, en primer lugar, nos parece que los antecedentes, que en este caso son declaraciones de personas que se acercaron a la familia, nos parecen suficientemente confiables y creíbles para entender que efectivamente acá estamos dentro de un plan tendiente a causar un perjuicio al estudiante Mauricio Simes. Estos antecedentes se pusieron a disposición de los tribunales, específicamente la Corte de Apelaciones de San Miguel, se interpuso un recurso de amparo preventivo, y esperemos que con esta acción legal, estos hechos graves, este tribunal le logre otorgar a Mauricio la protección que corresponde y se restablezca en este caso el imperio del derecho. ¿Puede presentar una querella también? Lo estamos estudiando. Nos parece que por lo que el objetivo fundamental a corto plazo es garantizar la seguridad, la integridad física, la vida del el muchacho. Por eso hemos interpuesto un amparo preventivo como primera acción legal. Disculpa, ¿puede mostrar el dinero? ¿Qué le pasó al caballero? No, todos los antecedentes fueron puestos a disposición de tribunales y a ellos les va a corresponder en este caso tomar las medidas que corresponden. Perfecto. Mauricio, si nos pudieras contar un poco, relatar en qué situación se produjo este hecho de violencia y del que acusa claramente el abogado, ¿cómo fueron los hechos? Bueno, el martes, bueno, esto sucedió el martes que este caballero habló con mi amigo. Okay. Bueno, yo, y al otro día mi mamá, yo estaba en la marcha, mi mamá me llama, me dice, me cuenta el tema, que los chiquillos habían ido a pedir moneda a Román, aquí afuera de su casa, al frente del colegio, y que Román le comentó esto del matanaje. Y los chiquillos, Román les dijo, ¿conocen a Mauricio Sena? Sí, le dijeron, sí, lo conocen. Bueno, el tema es que quiero que haga una acción violenta o de matanaje hacia él. Bueno, este caballero le pasó dinero a los chiquillos. Y al otro día, o en la tarde, ese día en la noche, los chiquillos fueron a hablar con mi amigo. Y le contaron todo lo sucedido. Eso. O sea, él ofreció a compañeros tuyos. Amigos, conocidos de infancia. Vecinos. O sea, ellos mismos fueron y le comentaron a tu mamá el tema del ofrecimiento que le había hecho el director. ¿Por qué tú específicamente tenías algún lío o algún problema personal con el director? No, yo creo porque a los que ves siempre acá, no creo que haya otro motivo. O sea, ¿tú eras una especie de líder acá dentro del movimiento? No, o sea, todos organizamos todo, pero que somos voceros con otra compañera. Por eso. ¿Cuál es la sensación que tienes ahora? ¿Sientes miedo de que te pueda pasar algo? Bueno, miedo sí, está el miedo, pero estoy tranquilo. ¿Qué te parece finalmente esta determinación que toma el director de...? ¿Cuál es la sensación que queda con esta determinación que toma él de contratar personas, ofrecerle plata para que finalmente te peguen? Porque eso es lo que quería. A mí me da risa, yo creo que era una aberración de lo que está haciendo, los actos que está tomando este caballero en contra de alumnos. Yo creo que no debería, o sea, que esta persona no debería ser sostenedor, ni profesor, ni trabajar más en un colegio. Este caballero por el tema de que quiere eliminar a sus alumnos. ¿Ustedes lo sienten así? Sí, yo lo siento así. ¿Y por qué crees que él lo hizo, que tomó persona? Por el tema de todo, por su pérdida económica, por el tema de la subvención, no sé. Disculpa, ¿han habido antecedentes previos de acciones como esta fuera del contexto de la manifestación o de la movilización que pudieran señalar efectivamente que es recurrente su actitud violenta? No sé, anteriormente no lo hizo. ¿O qué actitudes ha tenido él, por ejemplo, amenaza? ¿Cuáles son las actitudes que él ha tenido y que en el fondo esto vendría a ser como durante la mitad? Durante el trayecto de la toma, uh-huh. Bueno, el hijo al principio, como hace 3 meses atrás, fue a mi casa a enfrentarme a mí y a mi papá, fue al negocio y estaba mi papá. Uh-huh. ¿Fue después una segunda vez? Después otra vez fue el Román papá con la señora. Y el hijo estaba afuera. Y el hijo estaba afuera esperando. Haciendo un tipo de presión como para. No sé, presionando. ¿Pudiéramos detallar esa, entre comillas, llamémosle de alguna forma, visita? Vamos. Muchas gracias. A ver, fue una visita yo pienso más que nada como depresión, como llegar a intimidarnos. Aparte ya nos había mandado un folleto a todos los padres que iba a presentar querella contra los destrozos que habían acá, pero en ningún momento nos dijo cómo podríamos solucionar esto con los chiquillos. No, en ningún momento trató de, sino que fue con todo lo que le estaba pasando, el perjuicio que tenía, la pérdida económica, pero en ningún momento decirnos conversa con tu hijo, trata de que levanten la toma. Yo le decía que esto era una cosa a nivel nacional, no era algo de que yo tenía que decirle a mi hijo, que ellos tenían sus asesores, sus juntas de, o sea, sus acciones que tienen ellos, donde con ellos tenía que ir a discutir eso, no conmigo. Y el tema dijo que también que iba a tomar por todos los medios, por fuera, para en contra de estos jóvenes de la toma. Amenaza. Estos dos jóvenes que nos fueron a avisar son personas que nos conocemos de niño, nosotros tenemos un negocio en la esquina, los conocemos de niño y ellos tienen antecedentes. Ellos han estado detenidos, entonces gracias a Dios que hayan sido a ellos los que le habían dicho, que le hayan llegado a ellos, que le habían dicho que hicieran este acto. Gracias que fueron y nos dijeron que lo que estaba pasando. ¿Nos podría relatar un poco, como volviendo un poco al principio, cómo fue ese aviso, cómo les contaron a ustedes? Sí, yo... Mi nombre es Julieta Rojas, soy la mamá de Mauricio Simes. Yo estaba trabajando en mi negocio, que es a dos cuadras de del colegio, y llegó uno de los jóvenes a decirme que había sucedido un hecho grave para él, con sus palabras, y que a él le habían ofrecido dinero por pegarle a mi hijo, tratarlo de hacerle como harto daño, de hacerle daño para que le pusiera la toma. Y aparte mi hijo también, la plata ya me la pasaron, me pasó súper poca plata, me dijo. Y el lunes que viene me dijo, me van a, por hoy día, me van a terminar de pagar si se concreta el hecho. Yo te aviso porque obviamente no lo vamos a hacer, nosotros conocemos a tu hijo, pero me dijo, como nosotros no lo hicimos, no lo vamos a hacer, quizás quién más puede haberle pagado a este caballero. ¿Cuánto era la plata que le estaba ofreciendo? ¿Cuál era el trato? Porque primero le pasó un poco. ¿Cuál era el trato que tenía? 200.000 pesos eran. Los chiquillos, por 200.000 pesos. Lo podían haber hecho. Le dio una plata anticipada, sí, también. O sea, en el fondo ustedes, igual tú lo decías ahorita, agradecen que ellos nos conocían a nosotros, o sea, como tenemos negocio, somos como conocidos en el barrio, entre comillas, ¿sí? Entonces, bueno, agradezco que hayan sido ellos, pero si hay más, si ellos no lo hicieron, hay más, más de estos grupos, de estos, no sé, matones, no sé cómo se les pagó más gente, que realmente puedan ser capaces de hacerlo, o que no nos conozcan. O sea, hacen mucho temor, o sea, todos los días estamos como asustados a saber que realmente va a pasar algo. Porque también este señor no nos entrega los papeles de nuestro hijo, yo he ido a buscarlo y se burla, nos apunta y se burla de nosotros. Entonces, sabemos que la actitud de él ya no es una de sostenedor a apoderado. Es distinto, ya a nosotros ya nos trata distinto. ¿Cómo lo sienten ustedes el trato? Amenazante, muy amenazante. Se ríe cuando nosotros llegamos allá a ver los papeles. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes son ustedes? Su hijo no es un alumno cualquiera, y nos apunta y se burla. Y la amenaza, y la plata del colegio, los destrozos, y quién los va a pagar. O sea, siempre con la... Resulta del dinero, y ahí estamos. O sea, más que nada nos preocupa si él realmente, ellos, su hijo, le ofreció más dinero a otra persona no conocida. Nuestra preocupación es nuestro hijo. Es nuestro hijo, ¿verdad? Que el ramal le dijo a los chiquillos que hoy día supuestamente iban a desalojar este colegio. Y que le dijo que le dijera más caro a 20 cabrones para que estuvieran afuera del colegio y si venía, se iba a concretar algún acto de toma, que ellos actuaran de forma de matones. Y les dijo a los chiquillos que también ahí le iba a pasar más plata. Mauricio, te dicen que el sostenedor argumenta mucho el tema de los destrozos en el colegio. ¿Lo han cuidado el establecimiento o hay destrozos? Sí, bueno, el tema es que hubo unos robos. Ese fue el tema. ¿Y del sur? ¿Robo de qué? De un equipo de música. Te hago una consulta. ¿Estos robos que han habido dentro del establecimiento pueden haber sido también por personas contratadas también por este sostenedor? Claro, lógico. Bueno, y nosotros sabemos que aquí hay un sapo dentro del colegio que le dice todo a este caballero. Perdón, disculpa, ¿y cuando viene Carabinero destroza? ¿Ah? ¿Carabinero también ha destrozado el liceo cuando lanzó la bimbo que tenía este tipo de acto de represión contra los estudiantes? Vidrio ha quebrado. Eso también yo creo que hay que denunciarlo, ¿no? O sea, que no solamente ustedes como estudiantes. Y tenemos unos par de lacrimógenos que han caído dentro del colegio. También ellos son responsables de los destrozos del colegio. Disculpa, el bonito está dañado por el... No, por otro tema. Por otro tema. Washington Lizana, de la Defensoría Popular. Sí. Sabes que nosotros somos dirigentes sociales y nosotros estamos apoyando la cuarta parte de esta carta, el 104, del Sistema de Escuela y del Chacán. Nosotros nos sentimos motivados porque no queremos que sigan pasando a llevar a la gente de nuestras poblaciones y a los estudiantes de nuestros colegios. Nosotros el martes nos fuimos a Valenzuela el sábado febrero porque eran 250 lacrimógenos que han llegado a tener. Se llevaron a 17 jóvenes el día miércoles porque estaban los carros solos. Porque si hubiésemos estado nosotros ahí, no nos habían llevado. A esos 17, a los más vulnerables, los apalearon hasta que se cansaron, ¿ya? A los chicos que saben que están en buena situación económica no los tratan mal, pero a los chicos de nuestras poblaciones los están apaleando cada vez que hay una protesta. Se los llevan y los amenazan y los culpan por una serie de situaciones. El movimiento estudiantil arrastra otros problemas que nosotros sabemos cuáles son, por lo tanto la gente que sale a protestar también se suma otras demandas. Y nosotros no queremos que sigan pasando a ayudar a los jóvenes de nuestras poblaciones. Aquí está presente también un representante del Colegio de Profesores, que si quieren hacer presente ya en el ámbito, hace la denuncia a este director, que es profesor de profesión, así que también ahí la palabra para ellos. Bien, mi nombre es Jorge Avedrapo, soy presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores. Está conmigo Pablo Carretier, que es dirigente de acá de San Ramón. Nosotros como Colegio de Profesores estamos realmente impresionados por la situación que está ocurriendo de amenazas en distintas partes del país. Pero acá hay un caso concreto de delincuencia gangsteril de parte de los sostenedores. Nosotros como Colegio de Profesores vamos a contactarnos con el Seremi de Educación de la Región Metropolitana y vamos a pedir, vamos a exigir que se le quite el decreto de cooperador de la educación, porque no es posible que haya directores o sostenedores o apoyados por familiares, profesores, que caigan en este tipo de situaciones de delincuencia. Acá están dando cuenta de ser prácticamente una mafia, pagando gente para que agreda a estudiantes que están en la toma. Nosotros como Colegio de Profesores estamos absolutamente de acuerdo con los estudiantes secundarios, tanto de colegios municipalizados como de particulares subvencionados, para ir en contra de lo que dice acá la consigna. Nosotros estamos en contra del lucro en la educación, estamos en contra del lucro con recursos del Estado, con recursos públicos, y en esa línea vamos a seguir adelante con toda nuestra fuerza. Vamos a conversar con los abogados de la Defensoría para ver si es posible que nosotros además nos hagamos parte de los recursos legales que se están interponiendo. Pero en principio el objetivo que nos mueve es también ayudar a la denuncia y exigir que se le quite la función cooperadora del Estado. Delincuentes no pueden ser sostenedores o directores de escuelas y liceos. ¡Burguese! ¡Burguese! ¡Tienen de miedo! ¡Porque salió a la calle el hijo del obrero! ¡Burguese! ¡Burguese! ¡Tienen de miedo! ¡Porque salió a la calle el hijo del obrero! Nosotros estamos aquí por algo de nuestro hijo. Nosotros estamos por ninguna cosa política. Que quede claro eso. Quiero la protección de mi hijo, que no le pase nada.